a Bruno Napoli, historiador, investigador del tema económico argentino, que es complejo, pero se va repitiendo, ¿no? A veces como comedia y a veces como tragedia, diría alguno. ¿Cómo le va, Bruno Napoli? Bienvenido nuevamente aquí a Radio Gráfica. Lucas, querido, ¿cómo estás? Buen día a vos y a todos, y a todas las oyentes. ¿Cómo venís llevando el aislamiento? Muy bien, por suerte, muy bien, sin inconveniente. Bien, bien, bueno, vos igual andá preparando que ya el asado prometido se va a tener que hacer. ¿Eh? Sí, eso es promesa que hay que cumplir. Todos los días me llama Mario Roberto Sadras y me dice, ¿para cuándo el asado? Bueno, vamos a hablar con Bruno. Sí, totalmente, totalmente. Escúchame, a ver, vamos a escuchar, si te parece, para arrancar la charla, a Gary Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional. ¿Te parece? Dale. A ver qué dijo. Quisiera agregar con respecto a Argentina que confiamos en que un acuerdo con una alta participación de los acreedores pueda alcanzarse, pueda restablecerse la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad. Estamos dispuestos a ayudar a Argentina y, en particular, en estas circunstancias difíciles, cuando el gobierno está tratando de encarar los efectos y las consecuencias del coronavirus y llevar a cabo un plan que permita restablecer la sostenibilidad y un crecimiento incluyente a mediano plazo. Es decir, que el vocero del FMI salta a favor de la Argentina. Hoy vence el momento en el que los bonistas van a decir que sí o que no, aunque ya en el cronista comercial ponen hoy en tapa que el presidente Alberto Fernández estaría aceptando extender 2 semanas más la negociación. ¿Qué hay de nuevo en todo esto? ¿Qué hay de cierto, Bruno? Cualquier escenario es cierto. Eso es lo interesante de este tipo de situaciones. El Fondo Monetario apoya porque quiere cobrar. El Fondo Monetario tiene una parte de deuda, 40.000, 50.000 millones que se le deben, y quiere asegurarse que Argentina pueda pagar. Argentina va a poder pagar en la medida que no entre en default. Y no va a entrar en default en la medida en que pueda seguir negociando. Los acreedores, los chiquitos locales aceptaron, chiquitos, digo, que tienen millones de dólares prestados al Estado, pero que en relación al monto enorme que se debe, son jugadores menores. Esos aceptaron, los grandes todavía no aceptaron. La opción es que si hoy finalmente se declara desierta la oferta, porque la mayoría no aceptaron, se puede extender un par de semanas más. Bien. No aceptar eso, no extender eso sería entrar en default mañana. Uh-huh. Sería una locura. Digo mañana en términos metafóricos, ¿no? Digo, sí. Sería mucho más rápido el desenlace. Y en una negociación de estas características hay que jugar todas las cartas, conviene extenderlo. Así que si hoy no funciona, seguramente el presidente Fernández extenderá el plazo y en el medio, digo, esto no es que hago la propuesta y me quedo sentado. Están hablando por teléfono todos los días, todos con todos, todos, que no se ven las caras. Así es una negociación. Bien, voceros, representantes, sí. Los intermediarios que contrató el gobierno, los abogados que contrataron los fondos, están todos los días conversando. Que los intermediarios que, Bruno, que contrató el gobierno son los mismos, es el mismo grupo que se había contratado con Kirchner en aquel 2005. Exactamente, exactamente, ya los conocen. Son bancos y estudios muy grandes que están acostumbrados a colocar bonos de deuda de países que están negociando sus acreencias y conocen a los jugadores, conocen a todos, conocen a los fondos, conocen los bancos donde se tienen que depositar. Bueno, son de diálogo fluido con estos grupos económicos grandes. ¿Sabés que en la etapa de La Nación publica como dato que, de acuerdo con datos extraoficiales, vaya a saber de dónde sacan información este diario, el 70% de los tenedores locales de bonos canjeables habrían aceptado la propuesta? ¿Sabemos quiénes son? No están publicados aparte esos datos. Qué interesante sería, ¿no? Saber, porque por ejemplo se habla también, ¿no? En off, que Clarín tendría, y bueno, grupos importantes con capacidad obviamente económica, serían de estos bonistas locales de la deuda privada argentina. hay un reclamo que es histórico, que es saber a quién le debemos. Claro. Vos y yo, en este momento, si esa noticia, yo también la leí, ya está, ayer ya estaba instalada la noticia que el 70% de los que tienen deuda con el Estado argentino, en dólares, estamos hablando de tipos de acá que le prestaron en dólares al Estado, ¿sí? Son más o menos 4.000 o 5.000 millones de dólares del total de lo que se está negociando, que son 66.000. O sea, es un monto chiquito para el monto grande, pero para nosotros es un montón. Si eso es así, se confirma, mañana vos y yo y el operador Manuel y los que están escuchando empezamos a pagarle a estos tipos. Me encantaría tener la lista. Claro. Si al menos compulsivamente con mis impuestos le van a pagar una deuda que yo no tomé, al menos déjenme saber quién es. ¿Quién es? Bueno. Porque aparte hay una cuestión, ¿no? Estamos en cuarentena. Clarín, por ejemplo, sale y plantea, no podemos pagar los sueldos, vamos a pagarlos en cuotas. A la vez muchas de estas grandes empresas que quizás son bonistas cobran por el ANSES para pagarle los sueldos, porque digamos acá no nos hizo una discriminación, no es que el gobierno le dijo te vamos a dar plata para que pagues los sueldos si me mostrás tus balances, no hubo esa política. Entonces hay grandes empresas que están cobrando por todos lados. Bueno, ahí tenemos otro problema, este es un tema bastante incómodo para hablar. Antes que nada, cerrar con el tema de deuda. Dale. La exigencia de la lista de acreedores es esencial. Tiene que ser pública. Claro. ¿Por qué digo? La otra vez lo hablaba con Norita Cortiñas, esto que estuvimos una hora hablando por teléfono sobre este tema, porque, bueno, viste que Nora está muy metida hace años con el tema de la deuda externa. Claro, sí. Y decíamos los dos, el día que se publique la lista vamos a tener sorpresas no tan sorpresivas. Vamos a encontrarnos con empresarios que conocemos, con políticos que conocemos, con grupos económicos que conocemos, con bancos que conocemos. Pero bueno, queremos la lista, queremos saber. Porque eso te permite hacer una trazabilidad de cómo llegó esa plata ahí, cómo la prestaste, de dónde la sacaste, porque no prestan la de su bolsillo. Si vos sabés pedir plata, yo te presto de mi bolsillo. Cuando a estos tipos les pedís plata, la sacan de otro lado. No es que la sacan de los ahorros que tienen de toda la vida. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí. En los negocios... A ver, ponemos un ejemplo, porque, a ver, esto... Bueno, vos que estudiás mucho el tema económico, y además, bueno, lo has estudiado en otras épocas, como la dictadura militar... Vos le pedís, si un banco te va a prestar plata, ¿de dónde la va a sacar? ¿De los accionistas del banco? ¿Le va a decir al directorio del banco, el banquero que cerró el acuerdo, miren muchachos, pongan de la que ustedes vienen ahorrando desde los 20 años que ingresaron al banco? No, sacala de otro lado. Pedir a otro banco a una tasa menor, sacala de una parte de, no sé, de los ahorristas, sacá de los encajes que tenemos, negociar los encajes. De otro lado la van a sacar. Es como cuando vos haces la trazabilidad de las inversiones de una empresa como Edenor o Edesur, lo que encontrás es que el señor Edenor o el señor Edesur jamás pusieron un peso. ¿Qué? Aparecen empresas responsables, en serio, es interesante hacer la trazabilidad de esa empresa, que son las que ponen el capital, que te aparece una empresa que es en Australia, una en China, otra en Chile, te aparecen empresas por todos lados. Y los accionistas responsables, que son los que pusieron la plata inicial, también son otros. Nunca es el responsable que aparece como el titular de la empresa. Así se hacen los negocios en el mundo empresarial. Bueno, esto en general es así. Pero ahora estamos hablando, y no está ni bien ni mal, pero ahora estamos hablando de deuda, de una deuda que... de un dinero que le dieron al Estado, se la rifaron unos pocos, y nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas, estamos pagando. Y empezamos a pagar. ¿Sí? Que no, cosa que no debería ser así. Deberían pagarla, la deuda, los que la tomaron. Uh-huh. Por eso sería muy interesante también ver la lista de acreedores, para ver, claro, a quién le debemos. Sí. Pero bueno, respecto de la otra pregunta, antes de ir a la otra pregunta, porque es muy interesante... ¿Por qué pensás que el gobierno no hace esto? Porque sería algo que embarraría la... Digo, porque en realidad yo creo que empoderaría al gobierno. Cuando el gobierno dice, tenemos que darle un punto final al problema de la deuda en la Argentina, lo que vos estás planteando, que también contabas que charlaste ayer con Norita, es clave. Sí. Y el gobierno no lo va a hacer. Mira, vos empezaste esta charla hace un rato, hace unos cuantos minutos, diciendo a un tema que es tan recurrente en la historia argentina.